es la que me empeina, es la que me baña, es la que me soba la chaqueta, es la que me engaña, es la mejor madre, la más consentida, es la que me cela y es la que me emboba. La niña Doris tiene su sol, la niña Doris tiene su sol, la niña Doris tiene su sol, la niña Doris tiene su sol. La niña Doris, la niña Doris, la niña Doris, la niña Doris. Es la que me encela y es la que me emboba. La niña Doris tiene.